A 3 minutos de las 8:30 de la noche, estamos aquí en Todos Atrás y tenemos el gran gusto de hablar esta semana con un ídolo de Newell's y Boca, entre otros equipos, el señor Mario Sanabria. Está charlando telefónicamente con nosotros. Mario, ¿cómo andas? Nicolás te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo andas? Muchas gracias por atendernos desde ya, por la diferencia de atendernos y estar aquí en Todos Atrás en esta semana tan especial, ¿no?, para los hinchas de Newell's. Esta semana en la que, bueno, recuerdan obviamente aquel zurdazo mágico que vos supiste hacer, que le valió un campeonato a la gente de Newell's en aquel partido contra Central. Bueno, la primera pregunta obviamente es referida a aquel momento y a aquel gol. ¿Cómo lo recordás a la distancia, no? Bueno, sí, han pasado 35 años, pero la gente lógicamente te lo hace recordar todos los años, que no parece que fuese tanto. Fue un campeonato muy recordado, el primero en la historia de Newell's. Los primeros campeonatos siempre son los que más se recuerdan, por más que vengan otros campeonatos como le vinieron a Newell's, gracias a Dios, unos cuantos atrás. Pero, lógicamente, el primer campeonato es siempre el que más se recuerda. Mañana, o este 2 de junio, se cumplieron 35 años. Y bueno, es una alegría enorme, sin ninguna duda, poder recordarlo con la gente. ¿Y recuerdas algo del momento particular de aquel zurdazo? Sí, lógicamente que no, son recuerdos imborrables. Es decir, un partido que venía difícil, que a nosotros nos alcanzaba el empate, pero estábamos poniendo 2-0, nos pudimos poner 2-1 ahí enseguida, que en el descuento ni bien sacamos del medio, eso potenció al equipo, fue a buscar el empate y gracias a Dios pudimos ahí lograrlo, faltando muy pocos minutos, y darle a la gente de Newell's la primera alegría después de tanto tiempo, ¿no? Mario, Ignacio Sacanino te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? En el 71 ustedes juegan una semifinal con Rosario Central y quedan eliminados. ¿Crees que ese equipo del 71 era mejor que el del 74 que salió campeón? Sí, eran dos equipos bastante distintos. El equipo del 71 era un equipo con jugadores más grandes, era un equipo muy lujoso, era un equipo que muy poco especulativo, tenía una única manera de jugar, que era la de ir al frente, la de tratar de jugar todos los partidos igual. Y bueno, todos sabemos cómo es esta historia de la liguilla, es decir, vos podés llegar con las mejores aspiraciones, siendo el mejor, el que mejor campeonato hiciste, pero el hecho de que no te toque un partido acertado, te podés quedar sin nada, y lo que nos ocurrió a nosotros fue más o menos eso, ¿no? No fue un partido de los mejores que jugamos aquel, y bueno, nos tocó quedar fuera, y con ese gran equipo, cuando el consenso general de la gente y del hincha era que íbamos a salir campeones, no lo pudimos lograr. ¿Qué tal, Mario? Federico Noel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, vos jugaste también, bueno, en Boca, en Newell's, dos equipos muy pasionales, pero para que tengamos una idea nosotros los futboleros, ¿cómo es jugar en Newell's, en una institución donde la gente lo vive, está a la vista, ¿no?, los días previos a los clásicos, que es muy pasional? Vos vestiste esa casaca y más que nunca le diste un título en cancha de Central ante su acérrimo rival. ¿Cómo es jugar en Newell's? Bueno, Rosario es una ciudad muy especial, donde los clásicos se viven a full. Yo he tenido oportunidad el único clásico que no he tenido participación ni como jugador ni como técnico hasta ahora es en el de Gimnasia Estudiante, pero después estuve en los Boca River, en los Colón Unión, en los Central Newell's, en los Talleres Belgrano, y bueno, el de Rosario es un clásico muy especial, muy pasional, donde la gente está dividida, donde la semana de clásico ya empiezan a caminar los hinchas por veredas distintas, y bueno, se vive con mucha intensidad, algo que hoy por día ya se ha tornado hasta un poco peligroso, ¿no? Sí, ¿qué tal, Mario? Te saluda Ignacio Poge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Te quería preguntar, así como vos estás hablando del clásico, así como, ¿qué es más recordado para vos? ¿El zurdazo de Sanabria o la palomita de Poy? O depende de quién lo recuerda, de qué camiseta tenga el que lo recuerda. No, nosotros, lo más recordado para mí es el campeonato 9. No, ya sé, pero en Rosario te hablo. En Rosario, como decís vos, ¿qué es más recordado? Claro. Y claro, cada hincha recuerda más lo suyo, lógicamente. Como es una ciudad que está partida por la mitad, lógicamente que los hinchas de Central deben elegir como recordar la Palomita de Poi. Los hinchas de Newell van a elegir el zurdazo mío. Esto es una cosa que no... Que no tiene comparación para ninguno de los dos, lógicamente, ¿no? ¿Y cómo te trata la gente de Newell's hoy en día? Al recuerdo, obviamente, de lo que le diste como jugador. ¿Cómo te trata la gente de Newell's? ¿Te pide la gente que agarres el banco de Newell's? No, para nada, no. Yo a Rosario, bueno, voy muy poco, es decir, ya no tengo ligazón con Rosario, salvo... el cariño de la gente, es decir, mañana voy a ir después de mucho tiempo y bueno, pero lo de que me siente en el banco de Newell, no, yo creo que aquí hay una comisión directiva nueva, con unas ideas nuevas, está apostando a Cencini, que está haciendo las cosas más o menos bien, y yo creo que por ahora es la hora de él y bueno, ojalá le vaya lo mejor y que ponga a Newell lo más alto, ¿no? Mario, acá un oyente nuestro, Bocha de Wilde, nos pone que eras un exquisito de enorme calidad y que tenías los mejores cambios de frente y una pegada exquisita. ¿A qué jugador ves hoy en día parecido a vos? Claro, es difícil poder encontrar porque por aquella época se jugaba de manera distinta, es decir, hoy normalmente el jugador que arma un equipo juega por el medio y debajo de los delanteros y por delante de los volantes defensivos. En aquella época se jugaba, el armador era un zurdo que jugaba por izquierda, entonces hoy día ya un zurdo que juegue por izquierda y armadores no se ven, son muy distintos los dibujos. En aquella época todos jugábamos de la misma manera y éramos un poquito más parecidos. Estaba Babington en Huracán, estaba Alonso en River, Bochini, si bien no era zurdo en Independiente, era derecho, también jugaba de armador por la izquierda y bueno, así sucesivamente. Yo creo que es muy difícil poder decir que me puedo ver representado en algún jugador de los que están jugando actualmente. Estamos hablando con Mario Sanabria aquí en Todos Atrás, una gran figura del fútbol argentino. Y te quería preguntar justamente de lo que fue el paso de Newell's. Jugaste primero en Newell's, la rompiste obviamente, saliste campeón y demás. Te diste el gran lujo de salir el primer campeonato con Newell's. Pero después pasaste a Boca, ¿no? A un equipo, bueno, el famoso equipo del Toto Lorenzo. ¿Cómo sentiste en aquel momento el cambio? Porque, bueno, Boca obviamente tenía otras características como equipo en aquel momento. Un equipo mucho más aguerrido, ¿no? ¿Te obligó eso también a cambiar, si se quiere, un poco tu comportamiento dentro de la cancha? Y sobre todo en la función cuando el equipo no tenía la pelota. Yo creo que en eso, cuando yo llegué a Boca, muy pocos creían de que yo podría triunfar en Boca, porque lo veían como un equipo de características totalmente distintas a las que yo tenía. Es decir, a mí en el ojo del hincha me veían más siendo un jugador para jugar en River y no en Boca. Pero yo creo que aquí el que tuvo el acierto, si se puede decir de esa manera un poco, fue Lorenzo, porque él, sabiendo que yo iba a ir de un fútbol donde se jugaba de una manera, donde la diferencia entre Newell y Boca era de que Newell's era un equipo que jugaba con trazos cortos, es decir, a partir del que tenía la pelota, todos se acercaban y llegaba al arco rival sobre trazos muy cortos, ¿no es cierto? Y Boca era totalmente distinto. Boca, a partir del que tenía la pelota, el equipo se abría y ocupaba espacios. Entonces, yo creo que él, sabiendo que todo esto me iba a llevar un tiempo a mí, me contrata cuando Boca sale campeón en el primer campeonato metropolitano en el mes de agosto, pensando en la Copa Libertadores, que era la gran prioridad que iba a venir para Boca en el año 77, y que a mí me iba a llevar alrededor de 6 meses o un campeonato el hecho de poder tomarle la mano a lo que es Boca, que como todos sabemos es un club muy especial y que te puede llevar puesto por más figura que llegue, ¿no? Mario, sí, recién nombrabas a Lorenzo. Sí. ¿Qué recordás del Toto? ¿Cómo era como persona, como entrenador? Bueno, Lorenzo era un técnico muy tenía muy claro lo que quería, era muy detallista, era muy trabajador, muy observador, tenía mucho, manejaba mucho la psiqui del jugador, es decir, él de acuerdo al carácter, a la forma de jugar, a lo que tenía, obtenía el máximo de cada uno. Y bueno, aquel Boca que se armó, en principio cuando todos empezaron a llegar de todos lados, no parecía que iba a ser un equipo que iba a marcar una historia dentro del club, porque venían jugadores que si bien habían sido buenos jugadores, con una edad bastante grande, y pues yo creo que a todos los que nos juntaba y que nos unía era que todos teníamos la oportunidad histórica de poder trascender y ser los primeros en ganar una copa tan importante como la Libertadores para Boca. Y bueno, yo creo que eso fue una coincidencia y un acierto de él, y bueno, así volvieron los Suñé por segunda vez, llegó a Gatti, Mastrangelo, vino Beglio, vino Saque, venía uno Independiente, el otro libre de San Lorenzo. Y bueno, y así armó ese gran equipo que lógicamente uno si ve los videos de la forma que jugaba o tiene oportunidad de acceder, es un equipo que parece que fuese un equipo casi indestructible, ¿no? Porque era un equipo que se manejaba dentro del campo de juego con una disciplina táctica fenomenal y muy agresivo en ataque cuando tenía la pelota, ¿no? Estamos hablando con Mario Sanabria. Mario, te llevo a tu etapa como entrenador. Quizás dirigiste a Boca, Vélez, equipos más importantes del fútbol argentino, y no fueron tan buenas campañas. ¿Te gustaría tener revancha? Sí, yo creo que lo de Boca fue bueno, porque en Boca yo agarré después de Alfredo Di Stéfano con un equipo en una muy mala colocación. Salimos campeones de la liguilla, llevamos el equipo de nuevo a la Copa Libertadores de América, no pudimos darle alcance, hicimos un segundo año sensacional, no pudimos darle alcance porque era el gran River del Bambino Veira que por ese entonces ganó todo, pero después se cayó todo cerca de fin de año porque era un año político en aquel tiempo, estaba Armando que volvía, Heller y Alegre que mucho la gente o la hinchada no lo quería y bueno, había una presión muy grande en la Bombonera que nos hizo perder muchos partidos sobre el final seguido y lo que terminó con que yo me fuera y llegara Menotti. Y bueno, lo de Vélez fue muy especial. En Vélez prácticamente había tenido un equipo más o menos bueno con Claudio García, Cabrera, toda esa gente, y bueno, se habían ido y estaba en una época de recambio. Pero en aquel entonces salió Zárate, se consolidó Simeone que tenía otro partido, Giuntini, el Leo Rodríguez que había venido libre de Lanús, conmigo jugó mucho tiempo y bien, y bueno, yo creo que Mancuso, que era un lateral izquierdo de Ferro que me había venido, yo lo hice volante de contención y llegó a jugar en Boca y en la selección argentina. No fue bueno en números de decir de colocación en la tabla, pero fue un trabajo bastante productivo, sí. Mario, y en estos días se mencionó tu nombre para suceder a Isquia. ¿Alguien se comunicó con vos? ¿Te seduce la idea? Y lógicamente que siempre es importante. La oportunidad clara estuvo cuando se fue Basile, de que estaba la posibilidad de agarrar yo con y que me cederían a Rivolsi durante 6 meses para que conocía el plantel y lo venía teniendo con el Coco durante 2 o 3 años. Pero bueno, en aquella oportunidad no se pudo dar, vino la Volpe después y no se dio. Yo creo que fue lo más cerca. Lo de ahora, en realidad mucho no había oído, ¿no? Pero no te llamaron entonces. No, en aquella oportunidad sí. En aquella oportunidad estaba todo muy adelantado y después no se hizo. Pero ahora en esta oportunidad no. Mario, la última preguntita para ya dejarte tranquilo. Quería justamente saber qué opinás o qué opinión te merece el tema de la selección. Porque ¿fue tu gran cuenta pendiente como jugador? En realidad sí. En realidad sí. Uno siempre... cuando nosotros en la época que nosotros éramos chicos queríamos jugar en un club grande y jugar en la selección, era el sueño más de un chico del interior como yo que estaba haciendo la división inferior en Unión de Santa Fe. Cuando era chiquito y te preguntaban y bueno, yo quiero jugar en un club grande. Hoy día las aspiraciones pasan por otro lado, los jugadores ya a Boca o a River quieren venir como trampolín para irse afuera, que es donde está el dinero fuerte. Pero sí, es una asignatura pendiente que me quedó a lo largo de mi carrera. Pude obtener todos, Gané título con Unión de Santa Fe en la primera B, que ascendimos por primera vez en la historia a la primera A. Gané título metropolitano con Ñul, nacional con Boca, la Libertadores, Intercontinental, como jugador, todo. Lo que no pude obtener es un campeonato del mundo como jugador de selección, y esa es una asignatura pendiente que me quedó en mi carrera de futbolista, sí, esa es una verdad. ¿Y un sueño sería de acá a futuro pensar en algún momento tener la oportunidad de dirigir a la selección? Sí, pero no creo que ya lo mío pase por ahí. Lo que sí, la ilusión de estar sentado en un campeonato mundial la tengo. Por eso que estoy apuntando a irme a trabajar a Centroamérica, allá y... Bueno, ya estuviste en Honduras. Sí, estuve en Honduras. Honduras es un fútbol que está en crecimiento. Yo creo que este año van a poder lograr lo que tanto están aspirando. Ellos la única vez que estuvieron en el campeonato mundial fue en el 82 en España. No volvieron a ir más. Yo estuve en una terna para dirigir la selección, optaron por el profesor Reinaldo Rueda, colombiano, está haciendo un muy buen trabajo, pasaron sin ninguna dificultad el primer resorte, que es una eliminatoria que hay entre todos ahí en Centroamérica, y quedaron en esta eliminatoria con Trinidad Tobago, Costa Rica, Estados Unidos, y ellos, bueno, y lógicamente que El Salvador es el otro, y son 6 selecciones. Y bueno, la están llevando bastante bien, hasta ahora están segundo. Tiene un partido difícil el sábado. El sábado van con Estados Unidos a Chicago, y Estados Unidos viene de perder con Costa Rica el miércoles 3-1. Está con la sangre en el ojo. Así que no pierdo la esperanza por ahí de alguna selección centroamericana poder hacer las cosas bien y llevarlo a un mundial. Yo creo, lo veo más cercano por ese lado que por acá. Ojalá se te dé, la verdad que bueno, creo que, ¿por qué no? Te lo mereces, y ¿por qué no? Bueno, en algún momento ver a un nuevo técnico argentino llevando a una selección, aunque no sea la nuestra, a un mundial siempre gratifica, ¿no? Bueno, sí, ojalá Dios te oiga, sí. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, te deseamos un muy buen fin de semana, y muchas gracias nuevamente por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor, ¿eh? Estuvo charlando con nosotros en vivo Mario Sanabria, aquel ídolo de Newell's y de Boca como jugador, y bueno, y ahora que contaba una de sus expectativas es estar como técnico también de la selección. Le mando un abrazo grande en particular a Alejandro, hincha de Newell's, que también ha brindado mucha información para esto. Y quédate porque en un ratito nada más se viene toda la info del Nacional B, lo que queda de las eliminatorias y mucho más hasta las 9 aquí en Todos Atrás.